Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenas tardes, otro miércoles que estamos al aire con Desordenando Mundos desde Radio Pedal. Estamos en nuestro programa número 6 de esta tercera temporada. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Por acá nuevamente me tocó. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. ¿Ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y esto así seguíamos. Se lupió la cosa. ¿Cómo estamos, Sanfer? Perdón, Marrón, desatento. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bien, capaz un poco tomado la garganta, pero un poquitito nomás, debe ser el frío, pero después de todo, viendo bien. Siempre muy desabrigado, Sanfer, del otro lado, ¿eh? Sí, yo me quejo, pero no ayudo nada a mi salud, de verdad. Bueno, vamos a abrigarnos para la próxima. El consejo. Mijito, abríguese, mijito. La gente mayor acá de este lado. No, del otro lado también no está tan encerrado, ¿no? Como acá que hace un poquito más de calor también. Sí, capaz que ahí corre un airecito y del día... Y tiene otra actividad, Sanfer, que está ahí moviéndose, peleando con cables, con... ¿Cómo se llama? Con los potes, ¿cómo se llama? Perillas. Sí, con las perillas. Perillas. Las del cookie. Sí, me mantienen activo. Bien ahí. Bueno, muy bien, como siempre, les recordamos que pueden escucharnos desde la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, desde la página de sur.uy, en unos minutos, porque no en este preciso instante. No estaría saliendo, pero ya va a salir. Pero trabajando para nuestras... oyentes. Exactamente. Y si quieren escucharnos después o quieren volver a escuchar este programa o algunos de los que ya hicimos, pueden buscarnos en las plataformas, en Spotify y todas las plataformas que quieran. Quiero mandar un saludo mientras resolvemos ahí la cuestión de que salga el programa por Sur. A Vale Gravino, una amiga, compañera que también ustedes conocen, que está escuchando, que en general no puede escuchar en vivo porque está trabajando, pero hoy sí nos estaba escuchando, así que le mando un beso. Saludos, Vale. Saludos. Próxima colaboradora. ¿Ah, sí? ¿Se viene? Se viene. A Morita también, saludos. A Morita también. Bueno, en el programa de hoy repasamos un poco los contenidos mientras nuestro meteorólogo, que además es soporte informático. El meteorólogo está listo. Multitarea, Andrés. No, se bloqueó el usuario, completo el problema, pero bien, vamos a pelear contra él. Bueno, entonces vamos con el informe. A ver, quiero decir que la vez pasada, como un acerto, siempre le embocás, pero la verdad que fue tal cual todo lo que dijiste. Quería decir eso, perdón. Vamos es con el servicio meteorológico más certero del dial. Yo sí, me animo a decirlo. Sé que es fuerte la declaración, pero aparte hay ¿para presión, responsabilidad. Tu informe con videitos de Instagram, como Nubel. ¿Vieron el Instagram? Sí. A mí cada vez que abro Instagram me sale Nubel. A mí también. Amo y le doy me gusta a todo. Amo los videos de Nubel. Hoy vamos a hacer un vivo acá con Andrés, así que bueno, sale en vivo si quieren verlo con el Instagram de Sur en este momento. Nuestro Nubel, acá con un contrapicado que parece... Esto es CNN. Andamos volando. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué se nos viene. Básicamente, concepto general, hasta el domingo estamos bien. Después se nos pudre todo. ¿Tá? Les cuento. Jueves 12, o sea, mañana, va a estar fresco en la madrugada, levemente templado en el día, soleado y periodos algo nubosos. Máxima de 18, mínima 10. Bastante bien. Viernes 13, madrugada fría, día templado y soleado, nubes dispersas hacia la tarde, máxima 20, mínima 9. 9 en la madrugada, en el día vamos a llegar en torno a los 20. Sábado 14, madrugada fresca, levemente templado en el día, cielo nuboso con periodos algo nubosos, máxima de 18 y mínima de 9 también. El sábado bastante aprovechable, un poquito más de nubes, pero bastante aprovechable. El domingo 15, día frío a fresco y soleado con vientos del sur de hasta 40 km por hora que reducen sensación térmica. Guarda a partir del domingo. Si bien el domingo va a estar bastante seco y soleado, empieza el vientito que refresca. Lunes 16, día frío, cielo cubierto, periodos de algo nuboso, probables lluvias y tormentas durante todo el día. Vientos del sur-suroeste que pueden alcanzar los 65 km por hora, máxima de 15, mínima de 10. Martes 17, día frío, cielo cubierto, lluvias y tormentas también durante todo el día. Continúan los vientos del sector sur-suroeste que podrán alcanzar los 75-80 km por hora. y estar atentos a las alertas meteorológicas de esos días, porque tanto por viento como por tormenta puede estar complicada la mano, sobre todo para el martes. El miércoles también frío, nuboso, con posibles lluvias y tormentas ya más aisladas. También se mantienen los vientos del sur-suroeste ya un poco moderados y algo fuertes, la máxima de 14 y la mínima de 11. Lo importante, lavar la ropa hasta el domingo. E inclusive ahí, teniendo en cuenta con el viento, que no se nos vaya a volar, pero son los días que van a estar más, sobre todo el domingo va a estar muy seco, con ese viento que va a ayudar, aire, presión alta, pero ya les decía, viento. Después ya lunes, martes, miércoles, olvídense de lavar la ropa porque va a llover casi todo el día. Y así que guarden esta idea de que a partir del lunes, lo repito, hay que guardarse hasta por lo menos el jueves o viernes de la próxima semana, que recién ahí va a empezar a mejorar. No venimos el miércoles que viene. Saquen las pantuflas. El miércoles no va a ser el peor día. Si tuviéramos el martes ya le diría que lo hacemos vía Zoom, Sanfer, porque martes de noche va a estar bastante, sobre todo ventoso. Y repito esto porque tener en cuenta, sobre todo porque los pronósticos se van perfeccionando a medida que estamos sobre la fecha, para el lunes y martes que viene estar atentos a el tema de los vientos y las tormentas, sobre todo por posibles granizos, actividad eléctrica, abrir los ganchos ahí porque se nos puede quemar la tele, romper, no sé, el alero del fondo, la ropa. Apocalipsis no. Climática. No, no es apocalipsis, pero tener probablemente... El martes. No falta nada. Viento, granizo, lluvia, tormenta, frío. Tormenta y bastante viento. Sobre todo que va a ir metiendo la tormenta, pero sobre todo va a ir limpiando desde el martes hacia el jueves del sur-suroeste y eso va levantando la presión. Entonces el viento puede ser con rachas bastante fuertes de hasta unos 80 kilómetros por hora. Guarda con árboles o con cualquier cosa riesgosa que tengamos por la vuelta. Por eso estar atentos ahí al lunes, domingo, lunes, las alertas que puedan ir saliendo, o el propio martes, sobre todo porque se van a especificar zonas más concretas. Toda la costa, la costa del Río de la Plata y Océano Atlántico de Uruguay va a estar afectada, pero puede dar un poquito más al norte también. O sea, yo guardé el ventilador ya. Sí, ese guardado. Lo limpié, ya me di cuenta que no iba. No va. Hay que sacar la estufa. La estufa y cada vez van a empezar a venir madrugadas más frías. Las mínimas van a ser menores, estamos mínimas de 8 o 9 grados, pero sobre todo con estos vientos, sensaciones térmicas, sobre todo los que tienen que madrugar tempranito o vuelven tarde, sensaciones térmicas un poco más complicadas. Vio, Sanfer, sálgame abrigado, que usted que vuelve tarde, sobre todo. Sí, no, está pensando que yo no guardé el ventilador todavía. Yo ya saqué la estufa, calientacamas, pantuflas, yo ya tengo todo funcionando. Todo el kit. Yo todavía no. El kit de invierno cama, hay que tenerlo a mano. Parece un gran invento. Cómprenselo porque vale la pena. Es una inversión que vale la pena. Sí, sí. Vamos a hacer un canje con... Con alguna empresa de calientacama. Bien. Con cualquiera, con digamos. Cualquiera, ¿no? La no que... No tenemos, no tenemos problema. Bueno, bien. Pero más o menos por ahí, así que a estar atentos en esos días. Bueno. Y aprovechar hasta el domingo lo que queda de solcito y... Claro, eso también es importante, aprovechar estos días. Exacto. Para volver tarde. Por ejemplo. Por ejemplo. Y abrigados. Sanfer. Muy bien. Le comentamos entonces los contenidos del programa. Vamos a estar en un ratito conversando. Bueno, primero vamos a desarmar la semana con unos temitas. Y vamos a estar conversando luego con los compas de Radio El Castillo, que estuvieron organizando un encuentro de comunicación el fin de semana en el que estuvimos participando como Sur. Para que nos cuenten de la radio, de la propuesta del Castillo Iriarte Borda, que es un lugar ahí en Colón muy interesante, y de qué sucedió ahí en el encuentro, qué se dijo, qué se comentó, cómo la vieron. Bien, y en la segunda parte del programa vamos a tener la columna Artemisa de Mariana Menéndez, que como todos los meses nos trae reflexiones desde el feminismo. Esta vez sale grabada, ¿verdad? Vamos a escuchar a Mari, a ver con qué nos viene. Seguimos saliendo por... Acabamos de terminar. No molesto más. No. Le explicamos a la gente que está escuchando de que estamos acá como multimedio saliendo por... Multitarea total. Hoy se hizo famoso Andrés, así. En nuestro Nubel salió todo el pronóstico. Perfecto. Por ahí. Bueno, entonces por ahí sobre el final del programa les vamos a estar compartiendo algunas actividades que se vienen para los próximos días, así que les recomendamos que se queden ahí del otro lado en este programa, que quién sabe a qué hora terminará. Intentaremos ser puntuales porque venimos... Sanfer me mira del otro lado con cara como diciendo... No, Sanfer la verdad nunca nos rezonga, pero nosotros últimamente nos venimos pasando de hora, pero quédense hasta el final porque vamos a compartir unas actividades lindas para los próximos días, que además va a haber buen clima, así que bien para aprovechar. Vamos a desarmar la semana. Vamos. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y qué semanita, ¿no? Han aparecido varias situaciones particulares. Vamos a arrancar como al revés, ¿no? Vamos a dejar el tema amoroso que comenzó la semana para el final. Vamos a comentar brevemente alguna cuestión que tiene que ver con esta situación que, bueno, yo creo que está preocupando a todo el mundo, que tiene, a todo el mundo en Uruguay, pero que tiene que ver con los niveles fuertes de violencia que están apareciendo, sobre todo con casos vinculados a la agenda policial, pero bueno, esta cuestión de que parece que nos empezamos a acostumbrar a encontrar cuerpos descuartizados y la excepcionalidad uruguaya esa de la tranquilidad que bueno, que ya no lo es, porque estas son prácticas, comunes en muchos países donde esto que se justifica como la dinámica del narcotráfico, el sicariato y demás, se va naturalizando y va generando también que nos acostumbremos a una crueldad durísima, que es justificar la muerte de personas porque están vinculadas o no a tal actividad delictiva y demás, como si esas vidas no importaran, donde la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a gente que sobrevive vinculada al narcomenudeo, no estamos hablando de los narcos de Netflix, sí, ¿no? No son Pablo Escobar ninguno de ellos. No, y lo que sucede, me parece, con la forma en que se está tratando el tema, es que precisamente se invisibilizan esos personajes. En el caso de Uruguay, como sabemos, la dinámica del narcotráfico, pese a que empiezan a aparecer indicios de que se está procesando droga, ¿no?, en laboratorios y demás, es una cuestión más de tránsito y sobre todo de mover dinero con actividades productivas, ¿no? Vieron que en el último tiempo empezaron a aparecer los ojeros vinculados al tráfico, estos contenedores que llegaban al puerto de Ámsterdam y demás. Esto es una dinámica que, por ejemplo, en Argentina, en Rosario, que es una zona sojera muy fuerte, se viene dando porque, de alguna manera, lo que hacen las organizaciones que se vinculan al narcotráfico es colocan el dinero en el narcotráfico vinculado a actividades lícitas, digamos, básicamente movidas más financieras. Entonces, como aquellas plazas que mueven millones y millones de dólares por este tipo de actividad, por ejemplo, la soja, ahí pasa también el dinero. Y lo otro es la relación. Quienes estuvimos en México este es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años de periodistas independientes y de la academia, que es la relación entre el empresariado y el narcotráfico. O sea, no estamos hablando de, por un lado, los personajes de las series y por otro, empresarios pulcros, ¿no? La misma gente que se encarga de toda la actividad productiva del aguacate, el limón en México, es la que se encarga del tráfico de drogas. Entonces, esa relación de grupos económicos que se piensa como caricaturizada, como diferente, no lo es, y estaría bueno que se le eche el ojo ahí, precisamente a cómo se están moviendo esos recursos y también cómo se está moviendo una dinámica que cada vez es más violenta. La justificación última del ministro Heber era que la familia esta que que matan, digamos, en Colonial Nicolich, era gente que había hecho, no había crecido y progresado sola, ¿no? Una cosa así, terrible, dijo el ministro, como si alguien pudiera hacer algo en la vida solo. Seguramente lo que está diciendo es que habían hecho dinero, o sea, o sembrando la duda y de vuelta poniendo a esos muertos en un casillero de desechables. Bueno, ahí me parece que están también lo conversamos, como en un bucle, ¿no? Parte de la discusión de la política oficialismo-oposición se da como en un bucle de vieron que nosotros teníamos razón. Que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Si fuera un tema de gestión sí, gestión no, sin abordar esas cosas más complejas y donde el discurso se repite, porque eso que hablábamos, ¿no? Hoy se le cuestiona si Bonomi decía ajuste de cuenta, ahora dicen ajuste de cuenta. Pero el concepto que hay atrás no existe a nivel penal, ajuste de cuenta. ¿Qué implica ajuste de cuenta? Es mucho más duro y más complejo todos esos casos, ¿no? Y eso no se profundiza porque como que parece que serán muertos clase B, o no, de segunda. Pero esa violencia repercute en toda la sociedad, no es que queda en una zona en particular. Y eso es lo más complejo. No, y eso en los barrios populares esto es muy común. O sea, balacera, tener que esperar o ir acompañado a la parada del ómnibus, una familia que está vinculada a una actividad de comercialización de droga tiene que tomar un montón de recaudos porque los otros grupos que actúan en el lugar, o sea, en realidad y hay una dinámica que lo que estamos viendo es como siempre punta de iceberg. En algunos lugares, en algunos barrios, es infierno pleno a cada momento y con un nivel de incerteza tan brutal como no saber si la moto que está viniendo a una cuadra y media viene para balacear o viene una persona transportándose. Capaz que suena tremendista, pero en algunos casos o por relatos incluso y experiencias de, por ejemplo, en los barrios donde se desarrollan ollas populares, en los barrios sobre todo más alejados, pero no solo, porque también acá en el centro de Montevideo se vive una intensidad y una violencia particular, pero esta lógica de como lógica de territorio liberado para una actividad también tiene que ver con una voluntad, ¿no? O sea, una voluntad de ir negociando ciertos márgenes para que estas actividades se desarrollen y bueno, esto como explota, ¿no? Quizás esté bueno pensar en otros lugares donde esto se gestiona de manera diferente, o sea, donde realmente hay un cuidado del lugar. Pienso en experiencias que son semicerradas, como las cooperativas de vivienda, que están muchas veces muy cercanas a estos barrios también donde se dan estas situaciones, pero la gente que vive en la cooperativa no es que no viva una situación de inseguridad terrible, pero lo van gestionando de otra manera, que incluye esta cuestión de estar semicerrados a veces porque bueno, la posibilidad de manejarlo es más dificultoso, incluye la existencia de cierta vigilancia que controle ese perímetro, que no lo deje, digamos, como lugar abandonado, pero no es un control, por ejemplo, armado, ¿no? No es un control de confrontación, es un control que busca, de alguna manera, como ir poniendo límites de qué cosas no se pueden hacer en esos lugares. Nada, pensaba también de cómo este tema no nos deja en una cuestión de insatisfacción y incapacidad permanente porque nos quemamos cuando surge un hecho concreto, pero en realidad continuamente están habiendo experiencias más vecinales, ¿no? También experiencias de fascistización, ¿no? Siempre estas dinámicas son contradictorias, pero también de cuidado, ¿no? Y a veces es fascistización y cuidado al mismo momento, ¿no? Pienso en los grupos de WhatsApp vecinales, pienso en los vecinos alerta, pienso en todas esas dinámicas, que está bueno que lo que podamos en el lugar donde estemos los hinchemos para el autocuidado y no para el odio al otro, ¿no? Que es un poco lo que se va instalando, o esta cuestión de descartar vidas simplemente porque desarrollan una actividad que la vida también los llevó a eso. Y en esta cuestión, obvio, siempre es contradictorio, siempre hay un poco de elección, pero también hay un condicionamiento brutal. Los puestos de trabajo que se genera el narcomenudeo son mucho más beneficiosos que lo que generan las empresas de seguridad, que en muchos casos son apuntan a la misma población. Sí, también pensaba en cómo ir generando espacios de cuidado en los barrios, en las comunidades, que puedan entender que estas condiciones y por qué estas vidas llegan a este punto y que son vidas que valen y no son desechables. Y también al tiempo que pensamos cómo las soluciones, además del cuidado para lo que ya existe, las soluciones que vamos pensando, imaginando para que esto no suceda más, tienen que pasar por eliminar la variable de la violencia, porque sumando más violencia, por ejemplo, a través de la policía o de una forma de cuidado no, digamos, pensada de un lugar más como, ¿no?, de reacción y no de cuidado de la comunidad, de autocuidado de la comunidad, lo único que hacen es agregar más violencia a este mundo que ya de por sí es muy violento y que en realidad, justamente, donde hay vidas que valen y otras que no. Entonces, no sé, yo me preocupa mucho como el aumento de la violencia, ¿no? Esta cosa tan terrible de cuerpos descuartizados, ¿no? Pero no solo como en el discurso de los políticos que para justificar más policía entonces traen el tema de la violencia, sino porque lo que me preocupa es que las soluciones que se proponen agregan violencia a este mundo que ya es violento. Entonces, ¿cómo a la vez que nos cuidamos vamos problematizando esto de que todo el funcionamiento social está atravesado por la violencia? No sé, me preocupa eso, lo hemos comentado hace algunos programas, cuando estábamos con Noel, que también habíamos repasado algunos episodios de este tipo y de otros y de otras formas de violencia, violencias de género, y que en realidad es como un mismo hilo, ¿no? Que va tejiendo un montón de cosas que suceden en nuestro alrededor, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y bueno, y cómo pensar desde otro lugar, desde soluciones de cuidado, pero también desde problematizar esto, la violencia que se incrementa día a día. Y lo vinculo, no sé si sobre esto querían decir algo, pero cortito, cuando yo me puse como a repasar las cosas que habían pasado los últimos días, como para traer al Desarmando la Semana, esto que sonó mucho, porque circuló mucho en redes sociales y demás, de la habilitación de caza de especies exóticas, que claro, que comparado con el horror capaz de que descuarticen a una persona como sucedió ayer, o que maten a no sé cuántas personas en el barrio Peñarol como hace unos pocos días, pero en realidad es, para mí es parte de lo mismo, en el sentido de que es esto de que matar otra vida, sea la que fuera, de una persona o de quien sea, no es un problema, sino que incluso puede ser hasta una práctica recreativa. No hay una solución, el argumento de que son plagas o de que generan daño. O recreativa, ¿no? Sí, o bueno, deportiva. Qué fuerte, la muerte, ¿no? La idea de la plaga, porque es la misma palabra que se utiliza muchas veces para vincular a la plaga, al pichi, claro, ¿no? O sea, a esas vidas que no valen. Y hay una cosa que es que, ¿qué es lo que ordena la vida que vale? En el caso de la posibilidad de cazar animales, no tiene que ver con un equilibrio biótico, digamos. No, para nada. Sino tiene que ver con qué actividades productivas, por ejemplo, esos animales desechan. Molestan. Y en realidad es como una cuestión de claro, lo que es disfuncional, ¿a qué? ¿No? ¿A qué está siendo disfuncional? ¿Y a qué es muy funcional la lógica en que lo comprendemos? Tanto la lógica, la autorización esta de la casa, como la propuesta. ¿Cuál era la respuesta del ministerio? Operativo de saturación. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos anteriores? Operativo de saturación, televisados, helicópteros, desalojos en Casavalle, estigmatización a gente que obvio que vive de la actividad de la droga, por supuesto, pero ahí no está el juego grande, ahí no está el lugar que hay que equilibrar para que haya otras condiciones para esas personas, esas familias. Me parece que esto, el uso de la plaga, ¿no? Es tremendo. Es tremendo porque de alguna manera te ordena toda la comprensión de qué es lo que tiene que vivir y qué es lo que no. Y ahí me parece que es donde yo hoy les comentaba que en la discusión de la seguridad, pero esto también lo veo, es como que estamos en un círculo vicioso continuo donde cada uno va acomodando el argumento, pero que en realidad nos oscurece la posibilidad de comprenderlo profundamente. Por ejemplo, está más que estudiado en los países donde el narcotráfico tiene una incidencia mucho mayor, que equipar a la policía no es buen negocio, porque a través de equipar a la policía el narcotráfico se equipa más y eso es un espiral de violencia que no termina. Sin embargo, lo que se ha venido haciendo en Uruguay en los últimos 20 años es precisamente equipar en términos de armas y violencia, sí, infraestructura militar, digamos, a la policía. Y eso no termina, o sea, podemos ver la experiencia de Río de Janeiro, podemos ver la experiencia de la frontera mexicana, o sea, no tiene fin, y lo que produce es un montón de justificación de muertes basados en una crueldad que vos te acostumbrás. Empezás a acostumbrar un descuartizamiento, dos descuartizamientos. El siguiente descuartizamiento, ni lo registrás. Con eso, y mismo con lo que esto decía Vito, la perspectiva no es solo porque no queremos esa violencia, sino porque los ejemplos de este tipo de prácticas demuestran que no van a que lo que plantean es peor. Y me acordaba de Río de Janeiro, que hay estudios que plantean que esta escalada o este planteo de mano dura o de más represión y de una policía que no afloje y qué sé yo, también había generado, en hechos concretos, muchos más policías muertos. Porque los niveles de violencia y policías muertos tanto por enfrentamientos con delincuentes, entre comillas, como suicidados. Porque la presión de salir a la calle y sabes que o sea, si el que te va a enfrentar sabe que vos lo primero que vas a hacer es tirar, el otro va a tirar. No lo duda. Y la presión psicológica de salir a la calle sabiendo que no volvés porque te vas a comer un tiroteo por día, para muchos era o irse o matarse. O sea que ni siquiera en la lógica de aquellos que pretenden defender la policía o esta lógica represiva es congruente el argumento. Solo para aquel que está en un sillón y está diciendo esto y no sale a la calle armado a hacer eso. Sí, yo pienso que o son tontos, porque esto que no, estamos diciendo lo puede pensar cualquiera, o son cómplices. Yo creo que me inclino por la segunda. Porque lo mismo con la caza de la plaga o de la especie exótica. Es el mismo discurso que de la conquista del desierto o de Sal si puede, ¿no? Hay que correr a los bárbaros que son el atraso y lo no civilizado. En este caso son animales, pero es más o menos la misma historia, ¿no? Y no creo que sean, con esa disyuntiva que planteabas, de tontos, sino que hay una parte de necesidad de todo ese juego. De esa construcción simbólica de ese juego y bueno, hay que enfrentarlo. Y esta cosa loca de cambios legales favorables a dinámica de armadas. Y de muerte. O sea, guay, gente, ¿qué están pensando? ¿En qué están pensando? Porque eso es una preocupación política en este momento, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? Pero mismo la dinámica, y a mí me asombra cómo se repite que hay que el enfrentamiento al narcomenudeo como un logro. Y cuando te muestran las mesas de los operativos, que son dos celulares, 200 pesos y tres porros, decís, pero me estás tomando el pelo. Cuando además, o sea, eso que trayendo alguna cosa que vos decías al principio del vínculo entre empresarios y narcotráfico, es lo mismo. Algo que también se sabe es que, por ejemplo, en la región, los empresarios de la soja tienen una logística armada que es muy útil y está demostrado que hay vínculos con el narcotráfico. Porque la logística que manejan son los que tienen el acceso a los contenedores, a los barcos, a los trámites de exportación, a los despachantes de aduana, que tienen capital para mover e invertir determinadas cantidades. Porque cuando estamos hablando de 4.500 kilos de cocaína, no estamos hablando del narcomenudeo o de una familia de un barrio periférico. Y esa parte parece como que se pierde el mapa, ¿no? Sí, sí, total, total. Y una cosa que con la experiencia mexicana también y en Brasil es... por ejemplo, los nuevos grupos que se conforman o se van incindiendo, ¿no? De nuevos cárteles que se van diversificando. Además de tener esta conexión con el empresariado, el grupo de choque lo conforman ex militares y ex policías, muchas veces de las fuerzas de choque antinarcotráfico del ejército. Entonces, eso es la experiencia, en algunos países no lo puede estar mostrando, generar cuerpos de élite o cuerpos más formados para combatir el narcotráfico, a la larga termina alimentando a las propias organizaciones. Y hay algunas experiencias extremas, pero interesantes también, en lugares donde la relación con los grupos delictivos armados que intervienen en el territorio se ha podido desestructurar. En México está la experiencia de Cherán, a partir de una respuesta indígena comunitaria muy interesante, que me parece que yo creo que va un poquito por ahí. También está toda la experiencia de las policías comunitarias que tienen ires y venires, digamos, porque tienen sus cosas complejas también, pero son cosas no pensando en una respuesta, de autocuidado de la gente, y sí de entender que seguramente no se le ponga límites desde esta mirada, y se espere a niveles más intolerables o más generalizables. Es generalmente lo que pasa, pero bueno, también esta cuestión de disponer del espacio donde uno vive de forma que sea menos violento y hacer las cosas posibles para eso, me parece que es una cosa que en general las experiencias comunitarias indígenas en estos lugares que comentaba, en el caso de Cherán, lo mismo en los territorios zapatistas, que está súper cruzado por varias cuestiones de organizaciones delictivas, no solo narcotráfico, sino todo lo que se da en torno a la migración y el lucro que se produce en torno a los migrantes. Bueno, uno trae esa experiencia porque un poco tuvo más cerca, pero pueden haber otras en otros lugares. sobre todo para corrernos un poco de seguir alimentando espiral que no tiene ningún sentido, que seguro en 6 meses nos tiene, en 6 meses capaz que mucho menos, nos tiene de vuelta sobre un hecho terrorífico, vuelto a hablar, y bueno, nada, a veces no se puede, no es que se pueda salir de esa espiral todos juntos y a la vez, pero me parece que está bueno como hacer movimientos para que eso no corra, al menos no corra por nosotros. El sentido común en torno a la plaga, al pichi y demás, es un sentido común súper instalado, y que no es sencillo, porque es verdad que también la gente que coexiste, convive en barrios donde la dinámica está instalada, no es sencillo ahí estar. Para nada. No es fácil estar. Entonces, nada, como una forma de ver si le podemos... Y el miedo es real, eso que vos relatabas hoy, el miedo, el temor es real, la inseguridad, entre comillas, es real y es complejo. Pero bueno, hay como desarmar ciertas ideas. Bien, bueno, dejamos por acá. Sí, dejamos por acá. Porque nos fuimos un poco largo. Contarles nada más rápidamente, bueno, que en el ámbito de la educación... Están pasando muchas cosas en los últimos días, los estudiantes de magisterio estaban denunciando algunos recortes en las prácticas, se viene una reforma educativa de la que intentaremos hablar en próximos programas, pero en este momento está habiendo una movilización en el centro de Montevideo por 18 de julio hacia el CODICEN, así que bueno, si andan por el centro, arrímense. Y nada, profundizaremos en este tema, pero no queríamos dejar de mencionar porque están ahora... estudiantes en la calle movilizándose, de hecho los cruzamos, así que para nada, como estar atentos a ese ámbito también, porque la reforma educativa que se viene no es nada menor, así que bueno, otro tema que trataremos de abordar. Bien, bueno. Íbamos a hablar de la separación de la semana, pero lo vamos a dejar para la próxima. Para no atrasar más los contenidos, porque como decía Vito, se nos fue el tren acá con el tema, con el primer tema. Y bueno, estamos ahí al pendiente de el nuevo capítulo de la novela que seguramente tendrá la semana próxima. Sí, la vamos a seguir. La vamos a seguir. Yo creo que el final es reconciliación. La tiro así, solo como adelanto. Ya hubo un encuentro. Bueno. Hubo un encuentro público ayer, anteayer. Ah, bueno, ¿qué cuánta información se maneja en esta mesa? Había mucha información sobre este tema, ¿no? Había mucha información. Después, la vamos a compartir la semana. Listado de tesis probables de causal. Información que además circula por los espacios donde debe circular este tipo de información, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con la entrevista a los compas de Radio El Castillo. Vulnerable. Como el agua abraza a su corriente. Vulnerables, como los campos de trigo, los copos de nieve. Vulnerables, nuestro pecho una diana al descubierto. Un acertijo, un misterio. Si respetamos la este particular. Vulnerables somos porque estamos vivas. Estar viva significa estar expuesta. Hoy abrazo mi inseguridad cautiva y la arrojo al viento con todas mis fuerzas. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Bien, y volvemos, estamos en comunicación con Sofía Taranto. Sofía es de la radio El Castillo, ahí de Colón. ¿Cómo andás, Sofía? Hola, buenas tardes, ¿bien y ustedes? Muy bien, todo muy bien. Un poco recuperados ahí luego de ese domingo intenso. Genial, estuvo buenísimo. Ahí va, el domingo en El Castillo Iriarte Borda, ahora nos contarán un poquito cómo funciona, es en la zona de Colón, ahí por Avenida Lezica. Hubo un encuentro de comunicación donde varias mesas se sucedieron, experiencias de colectivos, medio activistas, y estuvimos participando en la mañana ahí con como Sur. Bueno, contanos ahí un poquito, capaz para arrancar antes, qué es Radio El Castillo, en qué están con la iniciativa y qué es el espacio este que habitan también, que es el Castillo Iriarte Borda. Bien, perfecto. Mira, te cuento. Radio El Castillo es un proyecto que surgió el año pasado de radio comunitaria y multimedios, y donde empezamos a trabajar a nivel territorial porque ya frecuentábamos el Castillo Iriarte Borda, que funciona como centro social y cultural gestionado por los vecinos. Ya conocíamos ahí a la organización vecinal y el espacio, y ahí se nos ocurrió bueno, conversando con la comisión y las necesidades un poco del barrio y del lugar, tener un medio de comunicación donde se puedan difundir las diferentes propuestas que tiene tanto el Castillo como los demás centros del barrio con los que hacemos diferentes actividades. Entonces, era una necesidad tanto nuestra de comunicar como del Castillo mismo y del barrio. Entonces, nació este proyecto que llamamos Radio El Castillo y empezamos a funcionar desde las redes y, bueno, apostando a hacer un proyecto de calidad para el barrio y para todo el mundo, porque se está transmitiendo ya por la página nuestra, que es www.radioelcastillo, y haciendo redes justamente con, no solamente con los centros del barrio, con los que ya tenemos un contacto muy, muy sólido, sino también con otros colectivos, y un poco el encuentro que sucedió el domingo 8 de mayo fue en esta línea, ¿no? De tejer redes, de encontrarnos, de conocernos, de fortalecernos, potenciarnos como medios y como movimientos sociales también, que varios fueron invitados Así que bueno, nos pareció que esta fecha también era significativa porque fue en el marco de la libertad de prensa, que es el 3 de mayo. Así que bueno, nos encantó esta idea y la verdad quedamos súper contentos por todo lo que se desarrolló en el lugar. Hubo un montón de mesas con colectivos súper variados. Capaz, cuéntenos cuál es la intención de invitar a estos colectivos también de diferentes trayectorias, con diferentes experiencias. Bueno, un poco es encontrarnos en esto de los multimedios y de las diferentes formas de hacer comunicación hoy en día, ¿no? Entonces, sí, el espacio contó con cuatro mesas temáticas, con temas que consideramos fundamentales en este momento estar abordando. Una de las mesas fue la de investigación para el territorio, que, bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando con el tema del agua, del Plan Neptuno, de cosas que están pasando en el territorio nacional, pero también en vinculación con Latinoamérica, ¿no? Y bueno, esa mesa sucedió en la mañana, a la vez que sucedía la de contraencuadre feminista frente al discurso oficial, que también fueron invitadas las compañeras de ¿Dónde están nuestras gurisas?, la coordinadora de feminismos del Uruguay y Media Red. Y bueno, después más a la tarde sucedieron las mesas de periodismo alternativo, que tiene que ver con todo el tema de la comunicación, los medios de prensa escrita, digamos, que por eso se llamaba periodismo alternativo disputando lo noticiable, y la mesa de medioactivismo multidimensional, donde también participaron Academia Amaranto, Abraxas, Our Voice, Creative Commons, Casa de Balneario, Colón Portal, que es un medio de acá del barrio, y no me quiero olvidar de ningún colectivo, fueron un montón, la verdad. Ustedes estuvieron en la mesa central, que fue la que sucedió después de las mesas temáticas, que fue la de radialistas y radios comunitarias, donde también estuvimos poniéndonos un poco al tanto de todo lo que son las radios, y en la de territorio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Estuvieron ustedes? Sí, en la mañana temprano. Ahí va. Hubo una mesa luego también con que comentabas vos, con varias experiencias de radio, y capaz que te quería preguntar eso, o sea, ¿cómo ven ustedes el momento también de las experiencias de radios comunitarias, ¿no? Porque venimos de la como una trayectoria más histórica de las radios comunitarias con antena, digamos, de los 90. Muchas de ellas se regularizaron, algunas siguen funcionando, otras no, y ahora también surgen como experiencias, sobre todo vinculadas a radios por internet, en el cual ustedes están ahí también. ¿Cómo lo vienen viendo esa dinámica, esa posibilidad también de múltiples experiencias que se suceden desde diferentes lugares? ¿Cómo la ven? Así es. Bueno, una de las cosas que se estuvo trabajando en esa mesa fue el tema de cómo llegaron las radios comunitarias a ser lo que son hoy, y un poco historizando. También estuvo, por ejemplo, en esa mesa un compañero de Radio La Voz, que en este momento no funciona, pero también vienen de experiencias donde las radios comunitarias eran radios clandestinas, ¿verdad? Y desde ahí todo el proceso que pasó. También estuvieron los compas, por ejemplo, de Radio Alternativa, que también en democracia tuvieron un montón de problemas para llevar su programa adelante, y muchas veces teniendo que guardar equipos por aquí y por allá, y que hasta el día de hoy también tuvieron hace poco un problema de un spot que hicieron hace 30 años. Entonces vemos cómo van cambiando las cosas, va cambiando la tecnología. Y también hay un... Y bueno, después como esos que decías tú, cómo se fueron las radios comunitarias también legalizando, y en eso tampoco hay un consenso, digamos, de las radios, de los periodistas, en cuanto a si eso fue un proceso bueno o no. Es algo que está en discusión, y está bueno que así sea, porque tiene que ver, ¿no?, con el... con el compartir y el debatirnos y el construir esto de tener las diferentes perspectivas, ¿no? Hay quienes piensan que bueno, que fue algo que estuvo bueno, y hay gente que cree que por ahí como arruinaron un poco lo que era el espíritu de las radios comunitarias, pero son debates que se están dando y está bueno que sucedan. No sé si es para tener una postura o demás, pero está bueno que se dé ese debate. Entonces estuvo bueno eso desde lo pirata, la regulación, lo analógico, lo digital, y bueno, y también decir que todas las dificultades que hay hoy también para tener una radio, ¿no? Porque a veces decían, antes era más fácil, o ponías, no sé, un botón y salías al aire. Ahora se vuelve todo un poco más complejo de cómo llegar, ¿no? De cómo llegar a la gente. Todo el tema de las redes sociales, cómo influyen, cómo impactan, también son debates que se están dando a nivel de la comunicación. Y bueno, también las dificultades post-pandemia en acceder también a lo que es una frecuencia, ¿no? Eso también es otro tema que está bueno para debatir. Sofía, hola. Nosotros, sí. Decinos. No, que sin duda a nosotros nos encantaría tener también una antena y salir en el barrio. Esas son dificultades que con las que nos hemos encontrado, pero también está esto que te permite el internet de poder igual tener una radio online. Claro. Quería preguntarte justamente en torno a esto de ir identificando desafíos, dificultades, pero también ganas de hacer cosas. Bueno, post-encuentro y post esta actividad que tuvieron el fin de semana, ¿qué cosas ustedes como Radio El Castillo se quedaron pensando, resonando? Imagino que quizás todavía no tuvieron tiempo de hacer como una evaluación, no sé si la querrán hacer o no, pero o vos, ¿qué cosas te quedaste ahí como pensando o te movieron pensando para adelante? Sí, sin duda nos debemos una evaluación que va a suceder pronto, pero sí también hemos igual conversado sobre muchas cosas, porque la verdad que una de las cosas que nos decían es, bueno, ahora se va a hacer todos los años el encuentro, y nosotros decíamos, no, todavía no lo hemos pensado, llegamos al encuentro con todo lo que implica, ¿no? Organizar un encuentro así, son muchas coordinaciones. Y mucho pienso ahí detrás de cada encuentro y de cada movimiento que vamos haciendo como equipo. Entonces eso va llevando pasito a pasito, pero seguro que las ganas quedaron en varias personas de que se vuelva a hacer. A nosotros nos encantaría, incluso bueno, vos que me decís personal, justamente yo hice una reflexión personal de que en el encuentro que me gustaría expandirlo, ¿no? De que no seamos solamente de Radio El Castillo organizadores de un encuentro de comunicación en el marco de la libertad de prensa, sino que podamos generar una red a partir del encuentro y un grupo que organice en conjunto. Eso para mí estaría ideal, y creo que para el equipo también estarían de acuerdo conmigo. Pero igual, más allá de eso, se habló mucho de generar red, y bueno, en ese sentido nosotros escribimos un artículo que estaba colgado en la página de Radio El Castillo, donde están todos los contactos de todas las páginas, de todos los grupos y movimientos sociales y medios comunitarios que fueron, que es eso, para que también tengamos ahí el registro, no solo nosotros, sino entre todos, podamos compartirnos y bueno, hacernos visible también en los medios comunitarios, que a veces cuesta más, ¿no? Entonces, si estamos todos ahí en red, no hay que esperar quizás hasta el año que viene para volver a encontrarnos y hacer cosas, sino que se puede ir generando tanto a nivel barrial, territorial, como más amplio, un movimiento que bueno, que nos conecte, que hoy estamos hablando, por ejemplo, de esto con ustedes, y bueno, eso, que haga conexiones. Bien, para quienes nos escuchan, invitamos a visitar, ya que la mencionaste, la página web, que es radioelcastillo.com, y en esta nota, bueno, están ahí también no solo los datos de los colectivos, sino también algunas fotos del encuentro del fin de semana, y bueno, las redes y eso, para que puedan acercarse a otros colectivos también que estuvieron participando del encuentro.

pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica de mercado y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Desordenando mundos. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Movimiento. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevos Fuegos, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La música, sin importar los años, sigue siendo parte importante en la vida de todos los seres humanos. De generación en generación se mantiene viva, gracias a personas que comparten su conocimiento con las nuevas generaciones. A mí me tiran unos manices y yo pago para cerveza. Nos tomamos el tiempo para conocer más de su talento. No puedo llegar a explotar a pedo si hago eso. Teníamos que ponerlo a prueba. Había también una promoción de cerveza. Eso, amigos, es La Resaca. La Resaca. Oxigena tu mente. Los viernes a las 21:30 por Radio Pedal. La Resaca. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Artemisa. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Que fuera una sonrisa elegante. No me den calmante con promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Por fuera una sonrisa elegante. No me den calmante con promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Ponete pilla vampira. Ese vínculo está chupándote la vida. Fíjate que ya no salí ni a la esquina. Es que estás demasiado metida. No pires con ese amor como principal. Las amigas y las amantes van horizontal. Esa jerarquía rancia de la sociedad. Pero no tuya, no, no. Estás aislada y a mí me preocupa. Antes eras piola y ahora en la patrulla. Tranqui. Sí, 03. Bueno, estamos en el aire, pueden ir entrando en asunto. ¿Cómo andas, Mariana? Hola, muy bien, porque estoy escapada de Montevideo. Bueno, bien. Estoy en Cuchilla Alta, en una casita que mis padres compraron después de muchos años. Entonces me vine sola a intentar escribir, que necesito terminar mi tesis de doctorado. Por fin, después de 10 años de escribir. Cuento cómo estoy porque es importante, porque algo de lo que quiero compartir tiene que ver con esto. ¿Ustedes? Bien, acá estamos, muy bien. No se escaparon de Montevideo. No lo logramos todavía. Todavía no lo logramos. Estamos haciendo el intento, pero todavía no lo logramos. No perdemos la esperanza. Bueno, huyan. Huyan al mar. Tratamos. San Fernando nos deja, dice que los micrófonos no llegan y los cables no dan, no sé qué problema hay con eso. Pero ya lo vamos a lograr. Del mar estamos cerca. Bueno, de este río, ¿no? Que... Ancho como mar. Ancho como mar. Estamos casi es tan mismo, cerca como vos. Es el mismo río que el de Cuchilla Alta, tampoco nos hagamos, ¿no? Por eso. No estamos tan cerca de huir. Ahora cuando termine el programa. A la Ramírez. A la Ramírez. Vayan a ver el mar, la luna está preciosa también. Bueno, Mariana, hoy te escuchamos. Sí. Estoy contenta de volver a retomar después de algunos meses Artemisa. Estuve bastante complicada, entonces no pude participar el mes anterior, pero me encanta volver a hacer esto con ustedes. Vuelvo a decir, porque alguna capaz o alguna persona se engancha ahora, entonces Artemisa tiene que ver con un yuyo, que en realidad yo le revaloricé porque la Lore, que ahora está haciendo su columna sobre maternidades, me regaló una planta de Artemisa una vez. Y ahí como que conecté con esa planta. Y a veces la usamos en las autoconciencias o en los momentos de compartir en Minervas, porque dicen que es una planta muy sanadora para lo femenino. Lo digo porque cuando andas un poco así pachucha, está bueno tomarte un poquito de té de Artemisa. Con cuidado, porque te moviliza mucho. No es inocua la Artemisa. Como pensamos que tomamos cualquier té y no pasa nada, no. Te pasan cosas que están buenas, pero no se puede tomar mucho como cualquier sustancia, ¿no? Si tomas mucho boldo, te vas a sentir mal. Entonces la Artemisa, como es una planta que a mí me sanó, la quise poner. Y de ese nombre, ¿no? A este espacio. Y después descubrí, que ahora no me acuerdo de los detalles, pero que mi abuela, que se llamaba Delia, también tiene que ver con Artemisa la diosa, el nombre Delia. Entonces, como el universo manda mensajes, ¿viste? Aunque la gente no lo crea. Entonces, creer o reventar. Como con las brujas, ¿no? No hay las brujas no existen, pero que las hay, ¿no? Bueno, entonces, Artemisa también, o sea, es como... Yo siempre lo pensé como compartir lo que estoy pensando y sintiendo, o sea, compartir las palabras que a mí me han ayudado a entender mi experiencia, porque bueno, también yo soy ya más grande, tengo 40, entonces el chiste con mis amigas es que somos una señora ya a esta altura, unas señoras en el buen sentido, ¿no? Más afirmadas, más seguras, pudiendo como reconocer con más claridad nuestros deseos, y eso es muy gozoso. Pero no es gratis tampoco, y también implica aprender a disfrutar mucho, pero también implica mucho trabajo sobre una misma. Entonces, esto de sanar, ¿no? ¿Cómo sanamos cada quien haciéndonos cargo de nuestra mierda, para hablar en criollo o en lengua popular, y a la vez no nos tiramos la mierda entre nosotros, nosotres? ¿Por qué traigo esto? Porque estoy pensando mucho y hablando con varias amigas políticas y amigas íntimas que toda la violencia, toda la precariedad, todo el redoble de la violencia, no solo el gobierno, sino la violencia que vive en nuestras sociedades, ¿no? Incluso adentro del mundo popular, si no la sacamos para afuera, y acá me pongo bastante psicóloga porque en realidad estudié mucho psicología también, si no la sacamos para afuera, cuando digo para afuera es devolvérsela al poder, empezamos a violentarnos entre nosotras y nosotres y nosotros. Entonces yo estoy preocupada qué hacemos con eso, ¿no? Y la verdad que sé bastante sobre eso, primero porque tengo muchos años de psicoterapia, segundo porque tomo homeopatía, también ahora hago yoga. Entonces son dos formas que yo he encontrado de estrategias de autocuidado. Y esas estrategias de autocuidado, como otras compañeras y amigas también las hacen, haciendo otras cosas, yendo a nadar, yendo a caminar. Hay una otra amiga muy querida que se llama Lili, que hace mucho deporte, una cosa que yo nunca pude sostener. Entonces yo ahora encontré la yoga como una práctica corporal que me ayuda. Cuando digo todo esto, no estoy defendiendo la movida New Age capitalista de pensar que siempre se pueda positivo estar bien, porque el mundo es una mierda y eso es cierto. El tema es qué hacemos con esa mierda. Porque se acuerdan de una frase de Foucault, que no es santo de mi devoción, a mí me ayudó, de que todos tenemos un enano fascista. ¿Lo había dicho Foucault todos eso? Tenemos un sorete trancado adentro, para decirlo más sencillo. ¿Y qué hacemos con nuestro sorete? Es como mi pregunta, ¿no? Entonces tengo dos imágenes. O sea, el tema de hoy es la caca con K y el autocuidado, ¿no? Entonces tengo dos imágenes que me ayudaron a mí estos dos meses muy difíciles, porque tuve COVID, me maltrataron en mi trabajo por número décima vez, en la universidad, que siempre las mujeres jóvenes nos maltratan, más si venís de un barrio popular, etcétera, etcétera. Entonces, mi columna de hoy se llama La caca, con K, y el autocuidado. Entonces tengo dos imágenes, recuerdos, que a mí me han ayudado. La primera imagen. Hace muchos años, cuando yo empecé a acercarme al feminismo y me empecé a dar cuenta que siempre me jodían por ser mujer y que me jodían por ser mujer y por ser mujer de un barrio popular, etcétera, yo compartí en las redes sociales un afiche hecho con un dibujo muy bello, como una caricatura, que era una mujer desnuda, como una niña en realidad, con un pañuelito rojo, ¿no? Como lo que usamos ahora violeta, pero los pañuelos rojos también los usan los zapatistas, que decía, el autocuidado político. Y a mí me pareció una frase que me hizo mucho sentido. Pero yo creo que recién, como a los 38, 40 años, yo ahí tendría, cuando encontré eso, 32. O sea, muchos años después, de mucha rebelión feminista entre mujeres y amor entre mujeres y agresiones entre mujeres, entendí que el autocuidado político, de verdad, o sea, como mucho más profundamente, ¿se entiende? A veces una, como que yo siento, y me parece que otras también, y también otra gente que ha pensado alguna de estas cosas y ha escrito, de que como que aprendemos por aproximación, ¿viste? Y cuando partimos de nuestras experiencias, esa frase del autocuidado político, yo dije, tal cual lo que no hace la izquierda, pensé yo, ¿no? Donde nuestros cuerpos son una cosa que se entrega a la lucha, y morir no importa. Entonces yo pensé, claro que mi vida importa y que yo no me quiero morir. Y claro que no quiero que me maten, ¿no? La imagen del guerrillero heroico, ¿no? Que da su vida a cualquier costo y violenta a su familia y la deja tirada a cualquier costo. Entonces yo pensé, el autocuidado político y yo no quiero dar mi vida. Obviamente que a veces luchar es riesgoso, ya lo sabemos, tuvimos una dictadura. Pero yo no estoy dispuesta a regalarme para que me violenten. Eso lo aprendí defendiéndome de los varones. Entonces, esta primera imagen. La segunda, tuve COVID. Algo que siento que como que colectivamente nos estaba costando mucho conversar, ¿no? Tuve COVID hace un mes más o menos. Y yo al principio del COVID no tuve miedo, porque, bueno, me consideraba una persona relativamente sana y pensaba que si me lo agarraba, zafaba, digamos. Podía pasarla mal, pero no me iba a morir. La cuestión es que a la mitad de lo que consideramos los dos años de pandemia, se murió de COVID uno de mis, o sea, mi tío preferido, que no es tío de sangre, sino que es el mejor amigo de mi mamá y mi papá. Y es el esposo de mi tía del alma, que se llama Celeste, ¿no? Y yo no pude, me costó mucho procesar ese duelo, porque él tenía cáncer, y en realidad lo mata el COVID porque todavía no se había recuperado bien del cáncer. Entonces a mí me pareció muy injusto, ¿no? Porque no tenemos cáncer porque sí. Tenemos cáncer también porque esta sociedad nos enferma y nos morimos de COVID porque nos atienden a veces muy mal en el sistema de salud, ¿no? A él, por ejemplo, no vinieron a tiempo, llegaron a llevarlo a internar muchos días después. Capaz que eso no tiene que ver, pero una se enoja. Entonces yo, ese segundo momento después que él murió, sí tuve miedo. Y no, capaz que no tanto por mí, sino por mis padres, ¿no? Que tienen 70. Y yo siento, y creo que esto lo hemos hablado con amigas, de que no estamos pudiendo hacer ese duelo colectivo, ¿viste? Y como no sabemos cuidarnos, porque no nos enseñaron y porque piensan, nos hacen creer que tenemos que ser todo el tiempo productivas y productivos, entonces nuestro cuidado no importa y lo que comemos no importa, y comemos mierda porque nos venden agrotóxicos, y nos estresamos horrible porque tenemos unos trabajos de porquería. Entonces, otra vez, ¿no? Tipo, el autocuidado es político. Entonces lo sentí, que lo aprendí, como más, no es que yo siempre me cuide, porque a veces no sé hacerlo y tuve que trabajar mucho mi caca interior para poderlo hacer mejor, pero creo que ahora estoy como así, como cuidándome más, tratando de no entrar en esa ansiedad social, intentando hablar con las demás y los demás de qué nos pasó con el duelo colectivo, el duelo que tenemos que hacer, porque se cumplió un año donde se nos murió mucha gente querida y eso no se está hablando. Y no pudimos ir a los velorios y no pudimos despedirlos. Y entonces como que tengo esta pregunta, ¿no? Que la vengo charlando con mucha gente, que es ¿qué hacemos con nuestros muertos? ¿Qué hacemos con nuestro dolor? Y nosotras sabemos de eso, porque desde el 2014 salimos a la calle cuando matan a una mujer o a una mujer trans también. Entonces yo creo que nosotras está bueno saber qué hacemos con la muerte, no solo qué hacemos con la vida. Entonces me parece que es una pregunta que tenemos que conversar en todo, en las mesas, cuando cada quien va a poder de distintas formas, porque hace poco, hace mucho, nos duele más, los duelos nos pegan de formas distintas, o sea, muchas veces no tenemos herramientas emocionales, entonces queremos estar bien con los duelos rápido, y en realidad los duelos llevan mucho tiempo, al principio te enojás, a veces hasta te enojás con esa persona que murió, después puedes recordarlo, las cosas feas, a veces empezás a recordar las cosas lindas y lo resignificás. Yo, por ejemplo, con este tío que quise mucho y lo sigo queriendo, él me enseñó a cantar boleros. Y yo amo los boleros porque él me enseñó y tocaba boleros en la guitarra, ¿no? Y era una masculinidad que si bien tenía cosas que a mí no me gustaban, como que no lavaba un fucking plato, también sabía compartir y cuidarme y bueno... Y nada, eso, como recordar a Caracel para también yo sanar ahí, ¿no? Esa muerte que me dolió tanto. Y ese es otro, esto, el cuidado político y qué hacemos con nuestros duelos. Imagen 2, el 1 de mayo. Y para mí esto todo tiene que ver con todo. Porque en general muchas mujeres tenemos como un pensamiento que se le dice como arborescente, ¿no? Como una capacidad de conectar cosas que parecen desconectadas. Entonces, segunda imagen, lo que dijo esta mamá de Martina, que murió en los molinos de viento hace algunos meses, ¿no? Cómo ella logra entrar al escenario, logra subirse y tiene la valentía de decir lo que dijo. Yo me levanté y estaba con Diego, que es mi pareja y vivimos juntos en la cooperativa, y Diego estaba escuchando el discurso. Y yo escuché... recién la segunda oradora, ¿no? La secretaria de Derechos Humanos. Y Diego me dice, ¿no sabes lo que acaba de pasar? Y después me muestra el video. Yo escuché a esa mujer y me puse a llorar como una desconsolada. Y no entendía por qué yo lloraba tanto, ¿viste? Y pensé muchas cosas y también la venimos conversando, bueno, con Diego, con las amigas, con compañeras. Lo hablé mucho con mi mamá, con mi hermana. Y Gladys Zul, que es una amiga maya quiché de Guatemala, que nos fuimos haciendo amigas de a poquito, porque también hay que aprender a estar en las diferencias, ¿no? Yo soy una mujer urbana del Río de la Plata, ella es una compañera indígena criada en una comunidad que se autogobierna, entonces de a poquito nos fuimos escuchando. Y ella me dijo una cosa, porque ellos saben mucho de la muerte, ¿no? En esos pueblos, porque la viven de otro modo, y me dijo, te duele mucho porque te identificaste. Cuando muere o matan a alguien que se parece mucho a una, te duele más. Y yo ahí me puse otra vez a llorar porque pensé, claro, podría haber sido mi madre. Podría haber sido mi madre que me alentó a estudiar pensando en que yo podía tener más libertad y más dinero. Y yo sí tengo más libertad por muchas cosas, también porque me hice feminista, pero también sé que entrar a la universidad como una mujer que viene del interior, que es de la periferia, que su abuela no sabía ni leer ni escribir, no es lo mismo que entrar a la universidad con alguien que es rubio, viene de la burguesía salteña, por ejemplo, y católico, y de familia de alcurnia universitaria. Y ellos no lo sabía. Entonces yo entré a la universidad y me violentaron mucho porque yo no entendía nada. Yo no sabía cómo funcionaba el cogobierno. Yo empecé a perder exámenes, cuando nunca en mi vida había perdido un examen. Me hicieron sentir tarada, nunca pude... Me regalaron el libro de Foucault, Historia de la Locura, no pude pasar de la quinta página porque no entendía nada, porque no decía nada de mi vida. Nunca pude leer a Deleuze y Guattari, porque leí dos páginas del Antiedipo y me pareció un bolazo, porque no entendía nada. Y porque los profesores que me lo enseñaban no me gustaban, me parecían unos machirulos. Todavía no tenía la palabra machirula, pero se ve que algo sospechaba. Entonces, como lo que estoy tratando de compartir, porque también lo hablé mucho con otra amiga que también es de Minerva, Dayana, que me contó qué implicaba para ella venir del Borro y entrar al liceo. Entonces pensé que esa madre y esa joven Martina que la madre la alentó a estudiar e igual se murió. Y ahora la gente dice que esa mujer está loca, que es una desubicada. Por suerte había otra gente que en el medio del acto, que yo no estaba porque yo hace años que no voy, porque además muchos de los varones que están arriba de ese escenario están denunciados por acoso, violación y abuso. Entonces yo no voy donde hay violadores y eso se legitima. Van a decir que esa mujer está loca, que se descompensó. Y otra gente desde abajo, ella se animó a hablar también porque las compañeras de FUESI que yo conozco y las compañeras de UTMIDE que yo conozco, porque participan del movimiento, sí estaban ahí. Y nos contaron que ellas y otra gente empezaron a gritar, déjenla hablar, déjenla hablar. Entonces, la actitud de tapar esa voz tan importante que nos está queriendo decir algo, que fue capaz de señalar la mierda de esta sociedad de muchas maneras, yo, hablando con Diego, también pensé, lo único que hay que hacer es escucharla, sin juzgar, escucharla, porque está diciendo sus verdades y eso es importante. Y pensar que está loca y pensar que un desborde no puede ser creativo y enunciador de verdades es lo que nos pasa. Después sube otro señor, que no lo voy a nombrar porque me revuelve la barriga, que tapa lo que esa mujer dijo, que es tremendamente político, porque es lo que nos pasa en la relación madres e hijas, cuando venimos del mundo popular también, que soy, es como un pasaje de mi hijo el doctor a mi hija la universitaria, ¿no? A mi hija que sí puede estudiar, que quiero otra vida para ella, que no sea empleada doméstica, que sepa leer y escribir como no pudo mi abuela. Y entonces este señor, muy violento, a mi entender, porque por algo choca en pedo un auto y no dice por qué estaba en pedo, y no pasa nada, en el sindicalismo no pasa nada, en las dirigencias sindicales no pasa nada, tapó el dolor, tapó el desborde, tapó la valentía de la mamá de Martina con números económicos. Y a mí me dolió mucho porque muchas veces, cuando yo milité durante muchos años en la izquierda y en organizaciones con varones, taparon mis desbordes, taparon mis emociones, taparon lo que yo tenía para decir sobre cómo nos vinculamos unos y otros y unos y otras con números. Hablándome de marxismo, hablándome de economía política, hablándome de Lenin, hablándome de Stalin. Ni siquiera con la capacidad de criticar a Stalin, ¿no? De verdad, que era un asesino. Entonces yo me sentí, lo que me dijo Lightsoul, tremendamente identificada. Ella podía ser mi madre, yo podía ser Martina, y este señor, que es, no voy a nombrar porque trae mala suerte y hay que tocarse la teta izquierda si lo nombrás, tapó con números como a mí me taparon cientos de veces, como cientos de mujeres sabemos la violencia que hay en la izquierda. Entonces vuelvo a unir el autocuidado político. Si estamos en espacios que nos están agrediendo todo el tiempo, callando nuestra voz, imponiéndonos la forma de entender la vida y el mundo, podemos elegir seguir ahí, pero nos tenemos que cuidar y tenemos que ponernos un algodón en el ombligo, metafórica y literalmente, para que esas agresiones no nos dejen pensando que somos unas locas, unas taradas, y si pueden también nos dicen putas. Y entonces vuelvo a mis dos preguntas de este mes, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras muertas y nuestros muertos? ¿Cómo duelamos colectivamente después de 2 años de estar encerrados, de perder los trabajos, de acompañar a los hijos y las hijas haciendo los deberes, de que hay gurises como una amiga, la hija de una amiga que empezó primero de escuela por Zoom, como mi vecino que terminó el liceo por Zoom y estuvieron solas, solos, solo acompañados por su mamá en general? ¿Cómo, qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo empezamos a hablar? Y yo sentí esta última semana, hablando con taxistas, vendedoras ambulantes, librera, una librera que recomiendo que es Parizón, una librería hermosa, que la librera es una hermosa, que te recomienda los mejores libros del mundo. Hablando con toda esa gente, también me di cuenta que la gente está empezando a hablar y hay que escuchar. Porque conversar y escuchar nos sana. Y necesitamos hablar de todo esto, lo que nos pasó. Y nos sigue pasando, porque no hay pospandemia. Porque otra vez la gente se está enfermando. Y entonces eso, el autocuidado político, de verdad, cuando nosotras... Y no hay que tener prácticas que no cuiden y discursos que dicen que cuidan, porque eso es totalmente disociador y esquizofrénico en el mal sentido. La universidad hace eso, la universidad te dice que quiere igualdad de género y que te va a cuidar, y es mentira. Ponen un cartel en la puerta de la universidad que dice igualdad, y ponen un cartel el cuidado de las mujeres, la última 8 de marzo, yo veo esos carteles y me revuelvo en la panza. Porque yo sé que en mi trabajo le rescindieron el contrato a una compañera que estaba embarazada. Porque yo sé que hay abusadores, violadores dentro de la universidad, y la universidad no se hace cargo. Entonces a mí me pasa que estoy harta de que las prácticas sean una cosa y los discursos, que las palabras y las prácticas estén separadas. Y creo que a veces a las mujeres, incluso a las que somos feministas, también se nos disocia. Hablamos del cuidado y de la vida en el centro y no sabemos cuidar ni cuidarnos. Y con esto no hago un juicio moral, porque yo tampoco sabía. Pero creo que otra cosa, el autocuidado político, que nos lo tenemos que tomar en serio. Y bajar el ritmo y cuidarnos y cuidar a los demás y a las demás de verdad. No de forma reaccionaria, como la madre abnegada que todas llevamos dentro. Pero, no sé, ¿qué hacemos con nuestros muertos, nuestras muertas? ¿Cómo sanamos y cómo nos tomamos en serio el autocuidado? Porque una frase de Silvia Federici que siempre me viene a la cabeza es: si no hay comunidad, no nos animamos a luchar. Entonces, exageradamente pensé, es más importante cuidar nuestras tramas y retejerlas, cuidar nuestros vínculos de cuidado y de afecto, no importa si son nuestra familia, nuestros amigos o nuestras vecinas. Importa cuidar esas tramas. Y eso es más importante de que la calle Pou se vaya. Y eso antes no se podía decir. Y ahora muchas de nosotras y muchas más y muchos varones lo estamos diciendo y estamos intentando inventar una forma de cambiar las cosas de a poco y de hacer política que pone la vida y la autocuidad en el centro. Pero no puede ser solo discurso vacío o discurso separado de nuestras prácticas. Siento que tenemos que, los que estamos y las que estamos metidas intentando hacer otra política, que yo creo que Radio Pedal también es eso, y otros, y Sur es eso, y Minerva es eso, y las de Paysandú que conozco son eso, y las de Fuban que están también peleando las copes son eso. Tenemos que intentar, empiezo a toser porque tuve COVID, tomárnoslo en serio. Y bueno, no sé, hablé bastante porque estoy como muy manija. Un poco intenté compartir en esta columna de hoy como lo que últimamente, de medio del COVID, como que siento que aprendí. Y lo último que digo es que también digo el autocuidado es político porque se me llenó mi casa de cosas dulces y de tortas y de tartas y de libros y de flores y de inciensos. Porque todas las mujeres, sobre todo con las que yo vengo tejiendo de distintas maneras, me cuidaron. Y eso a mí me emocionó profundamente. Porque pude entender la trama que en serio tengo y que tenemos muchas. La madre de una amiga me trajo roles de canela, otra amiga me regaló alfajores, otra amiga me regaló un incienso, otra amiga me regaló una cremita de agravanda. Y todo eso fue lo que yo usé para estar mejor y me lo regalaron ellas. Y eso también me enseñó el COVID, ¿no? Y mi última idea es hacer de la mierda abono. Hacer de la mierda de la izquierda abono para sembrar otras cosas. Y hacer de la mierda del COVID abono, aprender a cuidarnos, bajar los ritmos, trabajar lo menos posible para que nos dé para comer y no enroscarnos a laburar 800 horas para comprarnos el último celular. Esas cosas, ¿viste? Y no culpar a las demás cuando están endeudadas, porque a veces la gente se endeuda para comprar comida y medicación. O sea, no sé, estoy diciendo capaz que muchas cosas a la vez, pero nada, como que compartir lo que estoy sintiendo y pensando, porque la experiencia del COVID para mí fue muy fuerte. Y segundo, como que compartir mis preguntas, ¿no? También las preguntas que me estoy haciendo conjunto con otras y que me parece que son preguntas importantes. Ahora, sobre todo, que se viene el 3 de junio y nosotras vamos a marchar por ni una menos. Tenemos como una propuesta que estamos como masticando para, entre todas y todos, intentar procesar este duelo tan nefasto que hemos tenido este último tiempo, porque se nos murieron miles de afectos. Entonces, eso. Bien, Mari. Bueno, en eso andamos, porque hoy justo, mientras vos hablabas, iba removiendo cosas que hemos ido conversando, la situación de Martín y su mamá, pero también la situación como de la violencia y el dolor extremo que nos circula y cómo se procesa de una manera que no sea más conservadora y que, en doble sentido, sea conservadora en cómo lo ve y conserve siempre la misma situación como sería ser no de mierda humo, sino de mierda mierda, ¿no? Que es un poco la propuesta. Sí, así que bueno, te agradecemos. Nos quedamos ahí pensando un montón de cosas que dijiste y creo que hay pila de desafíos para hacer desde donde cada uno está, le toca, porque claro, esto son experiencias que nos atraviesan y nos tocan si nos dejamos profundamente, ¿no? La situación de Martín y su madre y la de la pandemia que supuestamente terminó, pero que mentira, ¿no? Nos está llevando hoy en día a una situación física donde muchos están en una especie de gripe sin fiebre generalizada que no sabemos mucho todavía qué es, así bueno, a cuidarnos mucho. Sí, totalmente, a cuidar a cada quien y a cuidar a las demás sin agredirnos. Me parece que hay que hacer como dice Audre Lorde, y con esto termino, no me voy a acordar exactamente, pero quería compartir eso. Nada, de algún modo dice que el autocuidado político, con otras palabras, y que es muy difícil la relación entre las mujeres, y ella cuenta la relación entre las mujeres negras. Y entonces ella dice que la violencia que recibimos la ponemos en esas relaciones de afecto. Y entonces yo creo que a eso hoy, en este presente y siempre, tenemos que estar muy atentos. Entonces ella dice, y yo lo puse en mi última nota, que lo compartimos con Noel, que me entrevistó la otra vez, porque yo estoy pensando mucho en la ternura, que si no nos enseñaron la ternura, porque a veces no nos la enseñan, porque nuestras madres y padres están muy cascoteados y están acorazados para defenderse, el Audre Lorde dice, tenemos que conscientemente intentar practicar la ternura hasta que la aprendamos. Y a mí Audre Lorde siempre es como una de mis brujas preferidas. Cuando estoy enojada, leo los usos de la ira. Por ejemplo, cuando tengo un problema con una amiga o una compañera, leo otra vez ese texto sobre las relaciones entre mujeres. Es como un tesorito que ella nos dejó. Y quiero, para cerrar, recomendar que todas las que puedan busquen en internet a Audre Lorde. En Parisón también hay libros de ella, creo. Si no, la librería te los consigue. Y después la otra que también quiero compartir es que el texto de Gloria Anzaldúa, En la frontera, es un libro caro, pero algo se encuentra en internet, y sobre todo la carta a las mujeres, a las escritoras tercermundistas, que creo que también es otro tesoro de las feministas chicanas, que después podemos hablar de ellas porque son muy hermosas, y creo que ahí hay pistas en las mujeres mestizas, luchadoras, en las mujeres del movimiento feminista negro, en las compañeras indígenas. Ellas saben mucho de qué hacer con la muerte y cómo sanar, entonces vayamos a ellas, no a los blancos europeos eruditos. Creo que ellos saben menos de estas cosas. Bueno, Mari, muchas gracias. Nos vemos en el próximo mes. Nosotros nos vemos en un rato, pero la columna del próximo mes. Dale, muchos abrazos. Chau, chau. Bueno, y vamos a ir cerrando este Desordenando Mundos. Les vamos a compartir algunas actividades que se vienen en los próximos días y que les invitamos que participen. Una de la casa, el sábado 14 de mayo a las 8 de la noche, acá en Radio Pedal, en San Salvador 1510, hay una jam candombera para venir a tocar, cantar o bailar candombe. Nada, va a haber música, baile, cantina, para colaborar con Casa en el Aire, con Pedal. Hay una entrada de 50 pesos y además eso, para pasar un buen rato, comer algo, tomar algo rico y pasar el sábado acá entre gente linda. Les invitamos que se arrimen. Sí, también mañana a las 2 de la tarde hay una movida en Punta Negra, se llama Habitar no es delito. Parece que la cuestión está un poquito espesa. Vinculado a las tierras, las casas. Tenemos un audio que nos cuenta un poco la situación y nos invita a la actividad. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Lucas, en agradecimiento a Radio Pedal y al programa Desordenando Mundos, quisiera comunicar desde el colectivo de familias de Punta Negra la situación que se está viviendo en el barrio, que es una situación grave. Muchas familias habitamos este lugar desde hace varios años. Nos encontramos en intimación de sociedades anónimas e inmobiliarias que especulan y mercantilizan la tierra en la cual se encuentran nuestros hogares y el de diversas especies de fauna y flora autóctona y nativa, la cual protegemos. Y bueno, también en Punta Negra existe una identidad barrial construida a lo largo de los años por la autogestión, la unidad, la educación, las ideas, el arte. Y bueno, hoy en día nos juntamos como colectivo por la tierra para defender nuestros hogares, derechos e ideales. Y bueno, para finalizar los convocamos a un intercambio de semillas que se realizará en la huerta comunitaria de acá barrial, que es en la calle Paraguay, esquina Brasil, a partir de las 14 horas. Todos bienvenidos con sus artes, sus semillas, sus ideas para intercambiar. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Parece que los señores del dinero y la violencia andan por Punta Negra también en búsqueda de terrenos para hacer más dinero. Y bueno, la gente que está viviendo ahí hace mucho tiempo se organiza para que eso no pase y lo hacen en un intercambio de semillas. Va a ser, como les decíamos, mañana jueves a partir de las 14 horas. Y por más de que seguramente nuestra gran audiencia no toda vive en Punta Negra, esto que pasa en Punta Negra debe estar pasando en muchos otros lugares con muchas otras formas, y también la forma que tenemos un poco de cuidarnos y apoyarnos entre nosotros es que estos amigos, estas compañeras de Punta Negra no estén solos en este momento. Así que nada, invitarlos, difundir esa situación y mandar el mensaje que podemos mandar desde aquí. Bueno, y tenemos una tercera invitación también para este sábado, de nuevo en Montevideo. Les amigues de Bibliobarrio invitan a un conversatorio sobre mujeres, arte y territorio, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde en Agraciada y San Martín. Agraciada 2332, esquina San Martín. Ahí va a haber un conversatorio a las 6 y otro a las 7 con distintas participantes y temas, pero en torno a esto de mujeres, arte y territorio. Así que bueno, pueden irse a las 6 hasta Agraciada y San Martín a compartir con las amigas de Bibliobarrio, y después se vienen para acá, para Radio Pedal, para las 8 la Jam Candombera y planazo de sábado en Montevideo, o si no, arrimarse hacia el este, hacia Punta Negra. Ahí está. Les comentamos ahí en corto de qué viene la actualización de Sur de esta semana. Tenemos una actualización en un poco a medias de contenidos que nos quedaron de la semana pasada. Dos artículos que son propios, y está bueno porque no siempre es una cosa que podemos festejar. Arrancó un especial que está coordinando Daniel Pena sobre la forestación, que se llama Debatir la Forestación. El primer número lo publicamos hace unos pocos días y discute esta idea de que la forestación genera un montón, miles y miles de puestos de trabajo. Parece que la información oficial pública que hay muestra cómo el crecimiento de cantidad de hectáreas de deforestación no está acompañada de más puestos de trabajo y tendencialmente tiende a reducirse. Sobre todo es interesante para esto porque los puestos de trabajo siempre es la moneda de cambio que nos ponen para estos emprendimientos extractivos, y en Uruguay seguramente este gobierno y el anterior hayan estado negociando la cuarta planta de celulosa, que es una cuestión que se da por hecho por el volumen de producción regional de lo forestal y por el interés de estas empresas en producir aquí. Este es la primera entrega, va a haber más. Estamos preparando una conversación con Daniel para los próximos miércoles para tratar sobre esto. La otra nota es que la columna de Raúl de la semana pasada sobre esta ciudad privada que se impulsa para construir en la ciudad de Colonia, en Sacramento. Solo para recordar, Colonia hoy tiene 28.000 habitantes, 26.000, y solo esta ciudad pasaría a 30.000 más. Duplica la población. Una ciudad enteramente hecha para sectores altos argentinos, con toda la locatego de los super smart y esta forma de vida de casas hiperconectadas, pero también con empresas, con universidades privadas adentro, con sistema de gobernanza propio, que eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, nada, le recomendamos leer la nota que se llama El Nuevo Uruguay en Marcha, la primera ciudad privada, que es este proyecto que lo tiene el Estudio Gómez Platero, que la Junta Departamental de Colonia le dio un nuevo impulso y que, bueno, nos preocupó bastante, porque si uno mira lo que es ese despliegue, en Colonia no va a quedar nadie que no lo cruce, que no lo afecte. Y usualmente estos barrios que tienen dinámica privada lo que hacen es cortan la relación con el territorio e integran subordinadamente a la gente a empleos de baja calidad. Y bueno, estratégicamente ubicados entre el puerto y el aeropuerto para conectar rápidamente con Colonia. Quizás alguien que está vinculado al aeropuerto vea una reactivación en ese aeropuerto del oeste, ¿no? No creo. No cree, bien. Y lo otro que queremos para comentarlo, porque estamos en mayo y estamos entrando también en la semana previa, este viernes no, el siguiente es la marcha del 20 de mayo. Hicimos una actualización ahí de nuestro banner. Tenemos un nuevo banner donde conectan con todo el archivo de notas que están vinculadas al tema de derechos humanos, desapariciones y la actividad de familiares. Lo ven ahí, es una imagen a partir de una producción de Martín Villarreal, El Tincho, que se hizo, creo que fue el año pasado, en una colección de ilustraciones vinculadas al 20. Y adelantarles, después ya habrá más información circulando en las redes de Radio Pedal, que va a haber un programa especial de Radio Pedal el jueves que viene, o sea, el día antes de la marcha, también a propósito de este tema, así que ya agéndense para escuchar el jueves en la tardecita, después se difundirá con más detalles los contenidos, pero sepan que eso también va a estar, además de visitar el especial, bueno, el compilado de Archivo de Sur, que realmente hay que decir que tenemos un archivo súper amplio en estos temas, porque desde que Sur fue creado, ¿hace cuántos años? ¿Como ocho? Obviamente es un tema que nos ha preocupado y que hemos abordado desde distintas perspectivas y también incorporando la palabra de distintas personas y actores sociales vinculados a la temática de derechos humanos, así que visiten ahí el sitio de Sur en general y esta recopilación en particular. Vamos cerrando, como siempre, recuerden, pueden visitar además nuestra página, la de Radio Pedal, suscribirse, colaborar con La Olla, que funciona los miércoles, escuchar toda la programación nueva de la radio. Bueno, eso, muchas cosas para hacer, para escuchar, para seguir pensando juntes. Y bueno, nos escuchamos el miércoles que viene en Desordenando Mundos. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.